Como les habíamos anunciado, tenemos ya invitada que está con Rafa Martínez ahí dentro de en el interior del estudio, como quieras y cuando quieras. Muchas gracias, Maribel. Efectivamente, 11 de la mañana, 38 minutos. Seguimos en día a día y seguimos dándole cobertura a la huelga del profesorado en todo Baleares, en nuestro caso aquí en Ibiza y Formentera, porque esto parece ser que no tiene fin todavía, aunque se están haciendo reuniones en todos los colegios, se están haciendo asambleas para ver qué ocurre, si se continúa con la huelga, si no, si se negocia, si no se negocia, está todo un poquito en el aire, ¿no? Sabemos todos que el gobierno balear pues desobedeció a, digamos, la orden de que dio que no se implantase el TIL, Tribunal Superior de Justicia Balear, imponiendo un decreto ley por el cual este año pues se implanta en todos los colegios e institutos el TIL. Hemos tenido a un profesor, hemos tenido a la presidenta de la FAPA de Ibiza, hemos tenido ayer a la delegada de Educación en Ibiza, Belén Torres, y hoy está con nosotros Ana del Alcázar, que es presidenta de la PIMA del Instituto de Enseñanza Secundaria Algarb. Ana del Alcázar, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por darnos voz y tener esa sensibilidad hacia el movimiento que estamos teniendo por esta consternación y preocupación hacia nuestros hijos. No, gracias, no tienen que darlas en absoluto, no se merecen, porque pensamos que informar de lo que realmente está ocurriendo es nuestro trabajo y nuestro deber, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho en esta pequeña introducción, se están haciendo muchas asambleas para decidir el futuro, ¿no? Es decir, si se continúa o no con esta huelga, que parece ser que no tiene fin por el momento, porque el gobierno balear no da marcha atrás y, bueno, ayer lo decía la delegada de Educación, este año es mejor que se continúe adelante con esta ley y el año que viene ya veremos. Estas asambleas, sí es cierto, estamos haciéndolas sobre todo para despertar la sensibilidad de la sociedad. Y supongo que todos tenemos un hijo o un sobrino o un nieto. El problema es que estas asambleas, se tiene que consensuar y organizar esto. Son otras partes las que tienen que decidir y no se están sentando a negociar, no se están sentando a dialogar, que es lo que los padres reivindicamos. Acordamos exigir a la Consellería de Educación del Gobierno de las Illes Balears que s'assenti a negociar más representando al profesorat per tal de poder desencallar la situación. Esto es lo que firmamos y rubricamos todos los padres. Claro, efectivamente, porque a fin y al cabo, como hemos dicho en todas y cada una de las entrevistas y las charlas, los que peor lo van a llevar, evidentemente, van a ser los niños y los chicos que, tanto en primaria como en secundaria, pues van a tener que, bueno, pues estudiar esas asignaturas en ese idioma que se les implanta, ¿no? Entonces, ¿hay alguna fórmula que se esté estudiando para llamar más la atención y al menos poder sentarse en una mesa y reestudiar? Porque recordemos que no nadie está en contra de la ley, sino se está en contra de la forma en la que se ha aplicado la ley. A ver, el TIL se apoya en el AICLE. El AICLE, ¿qué referente metodológico tiene? ¿Qué bibliografía tiene? ¿Qué científicos o pedagogos lo avalan? ¿Se ha aplicado en algunos países? ¿Con qué resultados? Nuestros hijos no son unos conejos de pruebas a ver cómo sale o no, si sí o si no. Y el TIL, hay muchos puntos que se podrían debatir. Claro, efectivamente, pero ya que está implantado y este año da la impresión de que no va a haber marcha atrás, una manera de imponerlo o de aceptarlo sería que lo hicieran de manera progresiva, es decir, empezar desde los más pequeñitos, desde los preescolares, y poquito a poco, el año que viene un poquito más, y no hacerlo de golpe. Esa sería una manera de presentarlo ante el gobierno balear y decir, vale, lo aceptamos, pero así. Si queremos potenciar el inglés, es realmente el sistema. Empezar desde pequeños, con, además, tiene que haber profesorado que esté preparado, y los niños de esta manera, y la sociedad sensibilizada. El gobierno quizás poner películas en inglés, dibujos animados en inglés, que toda la sociedad se mueva y que apueste por ello, pero de una manera lógica, coherente. Y cuando ustedes se sientan, por ejemplo, con la FAPA, con la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos de Ibiza, ¿qué se está exponiendo en estos momentos? Es decir, ¿qué soluciones se buscan para decir, bueno, pues vamos a hablar con la delegación y vamos a presentar esto? Bueno, se ha presentado una propuesta, pero todavía no es firme, porque esto se tiene que consensuar, porque nosotros sí que dialogamos y entre todos nosotros somos un gremio muy extenso y nos afecta muchísimo. Y luego estamos recogiendo firmas para apoyar que tiene que haber una lógica en la integración de un inglés, de una nueva lengua. El otro día leíamos un comunicado también que venía por parte de, si no del gobierno, ahora no recuerdo la institución, pero decía que los padres estamos incurriendo o podríamos incurrir en un delito de no asistencia, de absentismo escolar con nuestros hijos, ¿no? Y que esto pues podría incurrir en un delito, ¿no? Desde las asociaciones y desde las APIMAS, ¿cómo se ve esta noticia? Bueno, yo veo como una coacción, primero. Después, mi deber como padre es dar una educación correcta a mi hijo. La verdad es que ir al instituto para ir en una guardería, es que yo a mis hijos no les llevo a la guardería cuando eran pequeños. Creo que están muy bien supervisados en casa. Y les estoy dando un bagaje para el futuro, para que ellos sepan cómo tienen que liderar con cosas que consideran que no son correctas. Y en estos momentos, además, estamos esperando que el Tribunal Supremo de Justicia de Baleares se pronuncie. Y me parece que nos cogemos bastante también al sentido común siempre. Claro, efectivamente. Pero como padre, también hablo ahora en este momento, yo no puedo llevar a mis hijos al colegio. Primero y punto número uno, porque no reciben la enseñanza. Entonces, si no reciben la enseñanza, como acabas de decir muy bien, Ana, ¿para qué les voy a llevar? Para que estén allí como figurantes. Hay servicios mínimos, es verdad, no se ha dejado ningún colegio sin asistencia, mínimos entre comillas, ¿verdad? Aunque este año se exige un porcentaje más elevado que el de años anteriores en distintas huelgas, ¿verdad? Creo que es un 30% del profesorado, pero ¿de qué sirve que yo lleve a mis hijos o que los padres llevemos a los niños a los colegios, a los institutos, si no reciben enseñanza? Es decir, no hay asignatura, no se trabajan las asignaturas, por lo tanto no pueden aprobarlas si no se realizan, ¿no? Si esto va un poquito más adelante, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un retraso importante a la hora de finalizar el curso, ¿no? Como debería ser, ¿no? Es muy triste la situación en la que estamos y lo que no entiendo es que se quiera forzar una situación en la cual no había una problemática. O sea, es que era sencillamente, ¿quieres potenciar el inglés? Utiliza las pautas que se han utilizado toda la vida para integrar una lengua. Pero tú que representas a los padres y a los alumnos de un instituto de secundaria, el Instituto Algar, ¿cómo se afronta esto? Es decir, ¿qué futuro veis realmente, ¿no? Porque si ya es difícil en la primaria, en la secundaria mucho más, que se exige mucho más a los chavales, ¿no? Es decir, es evidente que ya hay un retraso de casi 2 semanas, estamos a punto de cumplir las 2 primeras semanas de huelga. ¿Cómo se afronta esto en un instituto de secundaria, donde se le exige más al alumno? Bien, mi hijo, bueno, se ha perdido, digamos, dos semanas, como todos. Estas 2 semanas, a ver, hay un profesor que si falta 30 días no se necesita, según ellos, no van a solicitar otra persona que se ponga en su puesto hasta el cabo de 30 días. Las suplencias. Si, uh-huh. si consideras que 10 días es mucho o 14 días, ¿qué me dices de esos 30 días? O sea, seamos coherentes, sentémonos, estudiemos los puntos y hagámoslo, y no nos aferremos a algo que en el programa no estaba tal cual se está diciendo ahora. O sea, no es exactamente lo que los votantes pusieron en las urnas. ¿Y creéis vosotros que el buen Balear, que sigue en sus treces de que no va a dar marcha atrás, que este año está implantado y que se va a hacer así, pero esto ya ha llegado a nivel nacional, hay alguna televisión que ya se ha preocupado de dar información y de dar cobertura sobre esta problemática que está existiendo en Baleares, ¿no? Si se sigue saliendo a la calle, si se sigue haciendo ruido, que es lo que tengo entendido según la información que va llegando a nuestra redacción, que las asambleas están decidiendo seguir haciendo ruido, movilizaciones, concentraciones, etcétera, etcétera, etcétera, ¿esto va a servir para algo? Bueno, la única manera es el clamor del pueblo, es lo único que ha que mueve las cosas. O sea, cuando no haces las cosas correctamente, se te da un toque de atención y es el pueblo que se eleva. Es que es el único sistema que tenemos. ¿Tienes otro para sugerirme? ¿Mejor, quizás? No me refería a que no fuese el mejor, sino que si realmente tiene, evidentemente el pueblo tiene el clamor. Es verdad, como dices, Ana. Pero ¿no es preferible hacer ruido, mucho ruido, pidiendo, digamos, negociación, pidiendo a través de la delegada de Educación en Ibiza más fuerza de voz y no haciendo tanto ruido en la calle? Porque a fin de cuentas, perdóname por la expresión, pero si al final se lleva a cabo la ley no sirve para nada, por mucho ruido que se haga o hagamos. Ahí es donde yo voy. A ver, se organizó antes de Bauza un sistema en el que se podía organizar el sistema educativo, en el que se podían debatir los puntos, en el que todos estaríamos implicados. Esto no perseveraba y al final tuvieron que paralizarlo. Claro, pero esto es uno de los puntos que iba en el programa electoral del Partido Popular cuando se presentó a las urnas. Esto ya lo llevaba en su proyecto electoral y esto se sabía. Lo que ocurre es que no se sabía que se iba a implantar de esta manera ni tan pronto, ¿no? Entonces ahora reclamar algo que ya se sabía, pues claro, es un poquito difícil, ¿no? Pero por ello hay que seguir insistiendo o, de alguna manera, seguir pidiendo la voz de los padres, de los alumnos, que son los que, como tú bien has dicho antes, están saliendo a la calle. Pero ellos se acogen a eso, en que era un proyecto que ya tenían puesto sobre la mesa y que todo el mundo lo sabía. A ver, en estos acuerdos había participación y colaboración de todos los agentes educativos en las decisiones que afecten al sistema educativo, que hemos tenido un decretazo. ¿Es esta la manera de consensuar? Flexibilidad y adaptación del tratamiento de las lenguas a la realidad social de cada centro. Esto se resumiría en los 3 directores que han sido censados. Entonces, ¿es así como la flexibilidad y la adaptación en cada centro y el respeto en cada centro? No sé, ¿quieres que puntualicemos todos? Es que, claro, de esta manera no puede ser. O sea, si lo hacemos, hagámoslo bien. Y en cuanto a profesores, tú que representas a un instituto, ayer la delegada de Educación, Belén Torres, decía que hay suficientes profesores en Ibiza para impartir las clases, que no hay ningún problema. Desde el instituto que tú representas, ¿cómo está el tema en cuanto a profesorado que esté cualificado para ello? Tú que lo tocas tan de cerca en este caso. Bien, no hay profesores cualificados. No hay alumnos que estén preparados para recibir una clase de matemáticas, de geografía. No es posible con estos niveles. Ni siquiera se puede hablar, no dominan la conversación, no hay fluidez en la conversación. ¿Cómo puedes impartir una clase? Cógete un libro de matemáticas de secundaria o de geografía y compáralo con otro de otros años y verás que estamos perdiendo, pero una barbaridad en nivel educativo. Entonces, ¿podríamos decir que se están modificando datos? No te entiendo. Quiero decirse que si a nosotros nos llegan una serie de datos, como decía ayer la delegada en Ibiza, de que sí, existen profesores y que en Ibiza hay suficientes profesores, tú estás diciendo que no, ¿se están escondiendo datos datos de cara al pueblo? Se juega con las cifras. Es increíble cómo se puede jugar con datos tan graves como estos. Ya, entendemos. Pues, Ana del Alcázar, entonces estamos ante una problemática con difícil solución, con difícil final. Pero igual que le hice a los anteriores invitados, te la hago a ti. ¿Hasta dónde se va a llegar con esto? ¿Hasta dónde está dispuesto el profesorado, el alumnado y los padres a continuar? ¿Hasta dónde se va a llegar? Creo que en donde estamos todos muy de acuerdo es que se tienen que sentar a negociar. Claro, eso es si el te dicen primer que no, punto. Ese es el si primer te dicen punto. Que no, ¿hasta dónde aguantar? A ver, el sentido común, creo que invito a todo el mundo a que utilice el sentido común. No me puedo plantear hasta dónde. Me parece que la educación, por lo menos la educación de mi hijo, para mí es un pilar fundamental. Es el presente y es el futuro. Claro, lógicamente, pero como todos deseamos, y ya para finalizar, Ana, esto tiene que tener fin algún día. Sea negociación o no sea negociación, esto tiene que acabar. Es decir, porque el mayor perjudicado indudablemente va a ser el alumno. Y los profesores que no cobran también, pero ellos están poniendo por detrás su sueldo para anteponer las necesidades del niño. A ver, el fin lo tiene que poner la persona que ha creado este problema. Es la persona que tienes que hacer tú la pregunta. Yo lo único que puedo hacer es me encuentro con unos datos, una realidad tremenda, terrible, espantosa, que no existía, que ahora existe por una persona y quiero que esa persona ponga los medios para acabar con esta problemática. No me hagas la pregunta a mí, yo lo que voy a hacer es ser consecuente con lo que está pasando. Pero ellos se tienen que sentar, tienen que dialogar, tienen que negociar con las personas que aplicarán todos estos requisitos. O sea, son los profesores los que aplican el sistema educativo. Consensuemos con ellos. Es que no te puedo decir más. No, está claro, es evidente, ¿no? Ellos están defendiendo la postura de los alumnos en todo momento y por eso pues decidieron hacer la huelga indefinida, ¿no? Pero da la impresión, por la última hora que nos llega a la redacción en cuanto a datos, que está bajando el nivel de implicación en algunos colegios. ¿Tiene usted o tienes tú notificación de esto? Desde luego, te puedo contestar por el mío, no. No. De todas maneras, es cierto que los profesores están sufriendo una barbaridad en la parte en aspecto económico y es un desgaste salvaje. Me parece terriblemente injusto que sean solamente ellos que tengan que ser solidarios con nuestros hijos. Pues muy bien, Ana del Alcázar, nos quedan 30 segundos antes de despedir esta entrevista. Tienes los micrófonos de Radio Éxito abiertos para que puedas decir lo que consideres oportuno en este momento. Bueno, voy a volver a ceñirme a las reivindicaciones que hemos firmado todos los padres. Exigir a Consejería de Educación del Gobierno de las Islas Baleares que se sienten a negociar con los representantes de los profesores para poder desencallar la situación actual de nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Exit y lo mismo que hemos dicho en días anteriores, lo digo y lo decimos ahora. Ojalá y esto acabe ya pronto y podamos ver los colegios y las aulas llenas, que es lo que toca. Desde luego. Gracias y buenos días.